desde siempre venero la verdad en cualquiera de sus formas como aliento de mi vida. ¿Desde cuándo me miran a los ojos como a un sabio, un adivino, un gran maestro que no soy? Las calmas también.